somos mujer, sin fronteras ni murallas. Vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos escucha hoy viernes 30 de noviembre. Y buenas tardes a las y los que nos escuchan el sábado. Les damos la bienvenida a nuestro programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada por Radio Deseo 103.3 FM. Les habla Julieta Ojeda. Buenos días, les habla Zulema Quispe. Ambas somos integrantes del movimiento feminista Mujeres Creando. Para el tema central de hoy, les tenemos preparado un recorrido por los hospitales que pertenecen a la Iglesia Católica en el Departamento de La Paz, para conocer primero si cumplen con lo que está establecido en el fallo constitucional 206/2014 y segundo, para saber si no cumplen el fallo, cuáles son sus razones o pretextos, mejor dicho, que ponen para no acatar con lo dispuesto en esta sentencia constitucional. El tema de la investigación hoy, Zule, estará bien interesante. No se lo pierdan. Y bueno, anunciarles también que en esta oportunidad hemos entrevistado a Ana María Ferreira, colombiana inmigrante en Estados Unidos. Ella es profesora de literatura y español en la Universidad de Indianápolis, en Estados Unidos. Y ella es parte de dos organizaciones de migrantes. Una se llama Ayuya y hay otra en la que participa también, que es denominada Organización de Derechos Humanos de Texas, en la frontera con México. La entrevistamos para conocer un poco más sobre la situación de las mujeres migrantes y el aborto. Les invitamos a escuchar esta entrevista en nuestro sector Lucha Globalizada. Bueno, y antes de escuchar Lucha Globalizada y nuestro reportaje, vamos primero a escuchar los otros sectores de nuestro programa. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Memorias del útero. Un recorrido por la historia de la humanidad para demostrar que el aborto es una práctica milenaria. En este capítulo, nuestra amiga Regaliz, la viajera del tiempo, ha viajado por la segunda mitad del siglo XIX de nuestra era y nos ha escrito otra carta muy importante. Hola, querida audiencia de Radio Deseo. Les escribo desde la segunda mitad del siglo XIX, ¿y qué creen? Estos años son bastante interesantes. He conocido a Marie Curie. Ella comenzó explorando la radioactividad, algo fundamental para el mundo de la ciencia. Incluso el nombre de ese fenómeno físico fue inventado por ella, y sus descubrimientos en el futuro producirán curas efectivas para el cáncer. También he conocido a Antonio Meuse, y en 1854 lo he visto trabajar en uno de los inventos más útiles y más revolucionarios de todos los tiempos, el teletrófono, o lo que ustedes conocen como teléfono. El 28 de diciembre de 1895, presencié la primera exhibición con público del cinematógrafo Lumière en París. Fue maravilloso. El programa constaba de 10 películas de 15 a 20 metros cada una. Estas películas estaban realizadas por Luis Lumière e interpretadas por sus familiares y amigos. Ahora sí, les comienzo a contar lo que nos interesa. La revolución en el campo anticonceptivo ocurre en esta segunda mitad del siglo XIX, cuando los preservativos masculinos comienzan a ser producidos y difundidos a gran escala, gracias al descubrimiento de la vulcanización de goma, como les comenté en mi anterior carta. También se ha inventado el diafragma, un anticonceptivo para mujeres. Surge el neomaltusianismo, una teoría poblacional que considera un problema el exceso de población de las clases pobres. Sus partidarios se preocupan sobre todo por lo que ocurre en los países en vías de desarrollo, así entre comillas, donde según ellos la ineptitud y la corrupción política bloquean el desarrollo económico en un contexto de elevadas tasas de natalidad. O sea, los neomaltusianos creían que, por ejemplo, en América no convenía que nos reproduzcamos, por considerarnos seres inferiores e indeseados. Y no solo eso, sino que proponían la reducción de los nacimientos en el proletariado y así definir un equilibrio entre capital y trabajo. Se comienza a trabajar en formas para evitar que las indeseadas nos embaracemos. Mientras tanto, en la Iglesia Católica, en 1864, Jean Garry escribe en total oposición al aborto, diciendo que el feto, aunque no haya sido infundido con el alma, está dirigido a la formación del hombre. Por lo tanto, expulsarlo es homicidio anticipado. Este hombre introduce la idea de que abortar es como matar a un ser humano real. Esta idea fue aceptada y en 1869 el Papa Pío IX publica Apostolica Sedis, que pasa por alto la cuestión de la hominización retardada y castiga el aborto en cualquier momento del embarazo con la excomunión. Para Pío IX, todo aborto es homicidio y esta declaración es el primer apoyo a la hominización inmediata, dejando atrás, para nuestra mala suerte, la teoría de la hominización retardada. Por América las cosas no están mejor, porque la idea de introducir los castigos por aborto en las legislaciones ha llegado hasta aquí. En Estados Unidos se ha legislado en contra del suministro de abortivos a los farmacéuticos y se ha endurecido la penalización del aborto a partir de 1860, criminalizándolo de esa forma. En 1886, en Argentina, se penaliza el aborto en todos los casos y en 1898, en Uruguay, también se penaliza la interrupción del embarazo duramente. En el resto de los países, el aborto es castigado por la Iglesia, pero aún no está legislado. Las sanciones todavía no están establecidas en el Código Penal de cada país, por lo que les puedo decir que no está criminalizado en la mayoría de los países de América. Bueno, chicas y chicos, me despido. Les escribiré la siguiente semana. No creo con mejores noticias. Hasta entonces. Regaliz, esperaremos tu siguiente carta desde otro siglo y estaremos atentos. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Lucha globalizada. En primer lugar, quisiéramos que tú misma te presentes. Julieta, muchas gracias por invitarme a tu programa. Yo admiro mucho el trabajo que ustedes hacen y soy como una fiel seguidora de todos sus programas. Entonces, muchas gracias primero que todo por invitarme. Mi nombre es Ana María Ferreira. Yo soy originalmente de Colombia y viví toda mi vida en Colombia, pero hace 10 años me mudé a los Estados Unidos a empezar a estudiar. Ahora soy profesora de literatura y español en la Universidad de Indianápolis, vivo aquí en Indianápolis, y colaboro con un par de organizaciones de inmigrantes. Pertenezco a una organización que se llama AYUYA, que trabaja con jóvenes inmigrantes indocumentados. Y también durante los veranos, cuando no estoy enseñando, estoy trabajando con otra organización que se llama la Organización de Derechos Humanos del Sur de Texas. Y lo que ellos hacen es, en la parte de Texas donde ellos trabajan, todas esas zonas desérticas, y por ahí es por donde pasan cruzando las personas indocumentadas, vienen a los Estados Unidos buscando como mejores oportunidades, especialmente gente de Centroamérica. Y lo que hace esta organización en Texas es que ellos ponen galones de agua para que la gente se muere de deshidratación cruzando. Es la principal causa de la muerte, es la deshidratación. Más o menos una persona se muere cada semana. Sabemos que el aborto inducido o interrupción voluntaria es legal en general en todos los estados de Estados Unidos. Entonces, quisiera que me des un panorama general de la situación legal del aborto en Estados Unidos en estos momentos. Desde los años 70, a partir de una demanda que hizo una mujer al estado de los Estados Unidos, que se llama, es como un juicio muy paradigmático, que se llama Roe versus Doe. Y el gobierno de los Estados Unidos decidió que era más importante la decisión de la mujer y la privacidad de la mujer que cualquier otra cosa. Entonces, a partir de ese Roe versus Doe, el aborto en los Estados Unidos para cualquier mujer, sin importar la razón, se volvió legal. Y realmente es muy fácil para una mujer acceder al aborto legal y seguro. Hay una organización que se llama Planned Parenthood, que se podría traducir como paternidad planeada. Entonces, tú no puedes ir a hacer un aborto en un hospital, sino que tienes que ir a hacer el aborto en un lugar específicamente diseñado para tener el aborto. Y esta organización de Planned Parenthood, ellos son los que ofrecen este servicio. Ellos siguen el proceso contigo, tienen servicios psicológicos. Es un excelente proceso, muy fácil y no es costoso. Idealmente, eso es como funciona. Entonces, hay estados muy progresistas, pero en las ciudades más pequeñas y en los lugares más rurales y en los estados más conservadores es más difícil porque los gobiernos locales buscan cerrar las oficinas de Planned Parenthood. Entonces, hay estados muy, muy pobres, en el sur especialmente, donde son muy, muy conservadores, donde tienen una larga tradición de discriminación, de racismo y de control sobre los cuerpos de las mujeres. Por ejemplo, en Georgia, donde solamente hay una oficina de Planned Parenthood. Sabemos que existen diferentes estatus de migrantes allá. ¿Cuál la normativa de la atención del sistema de salud referente a las y los migrantes? Y la otra pregunta, ¿cómo el sistema de salud aplica, digamos, esta normativa en el caso del aborto inducido en las mujeres migrantes? La situación es bien dramática porque para los migrantes indocumentados, los migrantes están divididos entre las personas que tienen su estatus migratorio legal y las personas que no lo tienen. Para las personas que lo tienen es fácil acceder a los sistemas de salud, a los sistemas de salud públicos, aunque debemos señalar también que en los Estados Unidos la salud es un negocio, como casi todo en los Estados Unidos, y acceder a la salud también es muy, muy, muy costoso. Sin embargo, es posible. Si tú estás por fuera del estatus legal, si tú eres un inmigrante indocumentado, acceder a cualquier servicio es muy, muy difícil. Por ejemplo, aquí en el estado de Indiana, donde yo estoy, tú no puedes ni siquiera tener una identificación. Y si no tienes identificación, entonces no puedes acceder al seguro social, no puedes hacer una cita médica, no puedes sacar tu licencia de conducir. Hay un montón de servicios que te son negados inmediatamente por el hecho de no tener una identificación. Eso, por supuesto, se refleja en los servicios de salud y, por supuesto, en el acceso al aborto. Entonces, las mujeres que no tienen sus documentos legales, para ellas es muy difícil acceder. No solamente al aborto, sino a cualquier servicio de salud. Por otra parte, para las mujeres que estamos documentadas, para los migrantes que tenemos los papeles, hay también otra serie de problemas que se presentan casi que en la vida cotidiana por las cuestiones del racismo y por la discriminación. Entonces, cuando una mujer, aunque tenga los papeles, cuando ella trata de acceder a los sistemas de salud, muchas veces el sistema de salud no está diseñado para atender a estas mujeres. Pienso, por ejemplo, en las mujeres que son mayores, que no hablan inglés. Las mismas mujeres, aunque tengan la opción, aunque sea su derecho, muchas veces no lo hacen porque no se sienten cómodas hablando de su salud sexual y reproductiva, de sus cuerpos, con una persona que les es hostil. Entonces, como que hay varios niveles en los que el sistema te rechaza. ¿Existen centros clandestinos para que las mujeres migrantes ilegales aborten? Claro que sí. Y es, desafortunadamente esos casos se ven entre las personas que precisamente no tienen un acceso legal o fácil a los servicios. También muchas de las mujeres blancas, chicas, especialmente jóvenes, tratan de acceder a estos servicios ilegales. Y entonces ese problema no solamente lo tienen las migrantes y las mujeres indocumentadas, sino que también es un problema de toda la sociedad. Yo te quería contar un poco de un caso famoso que hubo aquí en Estados Unidos el año pasado, hace casi un año. Una chica que estaba viajando desde México, que cruzó caminando, una chica de 17 años, cuando llegó a los Estados Unidos fue capturada por la patrulla fronteriza, estuvieron en la cárcel y estaba embarazada. El caso de ella se volvió muy paradigmático y muy mediático porque apenas ella supo que estaba embarazada, ella dijo que ella quería abortar. Y las entidades migratorias se negaron a hacerle el aborto, la obligaron a asistir, precisamente porque ella estaba presa en uno de estos estados del sur que son muy conservadores, que están en contra del aborto. Y entonces esta chica entró en un proceso legal que se volvió muy mediático. Inmediatamente una abogada muy famosa tomó su caso, que es latina, por cierto, doctora Garza. Ella tomó el caso, a la niña la obligaron a asistir a una especie de psicólogo, pero un psicólogo cristiano que la trató de convencer en contra del aborto. Ellos llamaron a los padres, llamaron a la mamá de la niña por teléfono a decirle que ella estaba embarazada y que la convenciera de que no tuviera un aborto, y crearon todo un drama mediático y un drama con la familia. Sin embargo, después de varios meses de tratar, y fue como ya llegando al borde, finalmente los Estados Unidos, el país, dijo que si esa niña quería abortar, que ella tenía el permiso de hacerlo. Porque hay una cosa que pasa aquí en los Estados Unidos y es que los americanos priman mucho la libertad individual. En el caso del aborto, casi siempre prima la decisión de la mujer. ¿Tú crees que un movimiento conservador en relación al tema del aborto se ha revitalizado o ha crecido en Estados Unidos a partir de la ascensión de Trump? Sí, y ni siquiera Trump, incluso pienso que empezó un poco desde Obama. Cuando Obama fue el presidente, todos los partidos conservadores, es decir, el partido conservador y los políticos conservadores, empezaron a radicalizarse. Entonces, el partido republicano, que está ahora en el poder, que tiene también el Senado, están muy, muy en contra del aborto, políticos cristianos muy, muy importantes en el poder, y ellos están radicalizando. Como uno de los nuevos jueces nacionales está en contra del aborto, y en su campaña dijo que ellos iban a tratar de decir que este juicio de Roe versus Doe, que lleva desde los 70s, iban a tratar de cambiar esa legislación nacional. Yo creo que las mujeres saben lo que está en juego y van a tratar de luchar por sus derechos. Una cosa que también es importante es que los movimientos feministas, el feminismo en los Estados Unidos es muy blanco, entonces las feministas acá en los Estados Unidos, si bien están luchando por los derechos de autonomía y de reproducción y del derecho al aborto, esas luchas casi siempre han estado restringidas a los derechos de las mujeres blancas. Entonces, como que de algún modo las mujeres migrantes, y especialmente las mujeres migrantes indocumentadas, para ellas siempre será, o para nosotras siempre será, más difícil acceder a los servicios, independientemente de las luchas de las mujeres, de las feministas blancas aquí en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando, por un lado, con la Iglesia Católica en Estados Unidos y qué está pasando con las iglesias evangélicas en Estados Unidos? La Iglesia Católica de algún modo no tiene tanto poder en los Estados Unidos como tiene cada vez más las iglesias evangélicas. Aquí las iglesias, bueno, como en todos sitios, tienen un enorme poder y se ha creado un fenómeno, dicen mega iglesias, ¿no? Entonces estas iglesias enormes que las crean casi como en galpones, en unas fábricas enormes donde van como cientos y cientos de personas, y el asunto de los diezmos es súper importante. Entonces hay noticias cada mes sobre corrupción en las iglesias, estos pastores que hacen, recogen dinero en sus iglesias para comprarse un avión, para comprarse, pero también aparte del dinero que mueven estas iglesias, se ha vuelto también una fuerza política muy, muy, muy importante. Y esta política ha sido obviamente siempre del parte de los republicanos. La posición oficial de los demócratas es que están a favor del aborto y la posición oficial de los republicanos es que están en contra del aborto. Y el apoyo total a todas las políticas de Trump ha sido como sorprendente. El discurso que tienen es un discurso en contra de los pobres, es un discurso en contra de la solidaridad, es un discurso en contra de los inmigrantes. Los evangélicos le han dado el apoyo total a Trump. Definitorio fue el apoyo de las iglesias para la elección, porque ellos, estas personas, votan por quien su pastor les dice. Definitivamente se ha vuelto un factor en la política de Estados Unidos. Ellos hacen énfasis en la idea de la familia tradicional, el papá, la mamá y los hijos. Entonces, en esta idea de familia no cabe nadie que sea de una orientación sexual diferente a la de ellos. Y, por supuesto, esos dos temas, es increíble cómo esos dos temas se han vuelto casi que exclusivamente su criterio para decidir cuál es el candidato que van a apoyar. Muy, muy terrible lo que está pasando con esta gente. ¿Qué luchas o avances importantes has visto en tu país en los últimos años en relación al tema del aborto? Yo pienso que ha sido casi siempre para atrás. Las grandes luchas que se dieron durante la revolución sexual en los Estados Unidos, en los 70s, en los 80s, se dieron grandes avances a favor de los derechos de la mujer y de la autonomía de las mujeres en su cuerpo, su derecho a decidir. Pienso que en los últimos tiempos, desafortunadamente, se han echado para atrás muchas de las políticas que protegían esa autonomía y esa posibilidad de decidir. Paralelo a eso, paradójicamente, ha habido una nueva ola de feminismo y una nueva ola de movimientos de mujeres en los que ha sido muy importante desenmascarar a violadores, a abusadores sexuales, incluso gente con mucho poder, que como que hay un cambio positivo en relación al tema del abuso sexual, en relación al tema de las violaciones. Pero, de nuevo, en relación específicamente al aborto, creo que se han dado pasos para atrás. Porque Planned Parenthood, esta organización que te digo que es la que está siempre como enfrente de las peleas a favor de la autonomía de las mujeres, ellos cada vez tienen menos recursos, cada vez cierran más de sus clínicas en los estados, y aunque ellos tienen un gran apoyo de la población civil, ellos también necesitan los fondos del estado para mantener las clínicas abiertas. ¿Algo más que consideres importante? Y tu despedida, por favor. A mí me parecería muy, muy interesante que las mujeres de los Estados Unidos salieran de su burbuja y también pensaran en los derechos de las mujeres en otros países. Un llamado a la solidaridad y a compartir entre las mujeres del mundo, porque yo pienso que todas estamos de algún modo luchando por las mismas cosas. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Hacia las entrañas. Los hospitales católicos se niegan a practicar abortos legales y violan la ley. A pesar de lo dispuesto por el Código Penal, por la sentencia constitucional 206/2014 y por su reglamento técnico, los hospitales de la Iglesia Católica se niegan a practicar abortos legales y seguros en cualquiera de las tres circunstancias permitidas por la normativa nacional. Sin embargo, el Ministerio de Salud les otorga financiamiento para las prestaciones enmarcadas en el Seguro Integral de Salud, que también contempla la interrupción legal del embarazo. Para corroborar si los hospitales de la Iglesia Católica acatan la normativa, acompañamos a una mujer que quedó embarazada como consecuencia de una violación. Ella, que prefiere mantener su nombre en reserva, hizo una denuncia ante la policía con el propósito de acceder a un aborto legal y seguro. Este trabajo de investigación fue amplio, por lo que lo emitiremos en dos partes. En la primera, abordaremos lo referido a hospitales de provincia, y en la segunda, que emitiremos la próxima semana, visitaremos centros hospitalarios de la ciudad de La Paz. Recordemos que en Bolivia el aborto está penalizado con cárcel de entre 1 a 6 años. Sin embargo, tres normativas legalizan la interrupción del embarazo en tres circunstancias. El Código Penal, en su artículo 266, establece dos circunstancias en las que el aborto no recibe sanción y puede ser practicado por profesionales médicos en un centro hospitalario. Cuando es consecuencia del delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, siempre que la acción penal hubiere sido iniciada o exista una autorización judicial. La segunda circunstancia es cuando se lo realiza para salvar la vida o la salud de la madre. La sentencia constitucional 206/2014, del 5 de febrero del 2014, elimina el requisito de inicio de acción penal o autorización judicial para proceder con un aborto legal en casos de violación, estupro o incesto, y establece que solo se necesita presentar la denuncia del hecho ante la policía, fiscalía o autoridad originaria. El reglamento técnico de la sentencia, denominado Procedimiento Técnico para la Prestación de Servicios de Salud en el marco de la Sentencia Constitucional Plurinacional 206/2014, publicado por el Ministerio de Salud, incorpora una tercera causal para el aborto legal: las malformaciones fetales incompatibles con la vida. Estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio en todo el país, en cualquier centro hospitalario, incluidos los que pertenecen a iglesias. Desde el 2009, Bolivia se ha constituido en Estado laico. Así lo define la Constitución Política del Estado en su artículo 4. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Cuando un Estado se denomina laico, significa que las políticas nacionales que vaya a encarar no estarán influenciadas por creencias religiosas y que no existirá un apoyo u oposición a ningún grupo religioso, es decir, que la normativa nacional no podrá verse influenciada por creencias de determinados grupos religiosos ni interpretada bajo parámetros dogmáticos. Sin embargo, en octubre del 2014, tras la aprobación de la sentencia constitucional 206/2014, la Conferencia Episcopal de Bolivia emitió el comunicado denominado ¿Dónde nos están conduciendo? El documento expresa lo siguiente: a los católicos les recordamos que es contradictorio llamarse cristianos y apoyar el aborto. En esa línea, aclaramos que ninguna obra de salud de la Iglesia, que reporte o no al sistema público de salud, se prestará a quitar la vida de los más inocentes. Es decir, que la Iglesia emitió un instructivo para que los centros hospitalarios a su cargo desacaten la ley. Es importante saber que el artículo 9 del Reglamento Técnico de la Sentencia Constitucional 206/2014 establece que las y los profesionales de salud tienen derecho a la objeción de conciencia. Esto les permite negarse a proporcionar ciertos servicios como el aborto, por considerarlos contrarios a sus convicciones personales. Este documento aclara que la objeción de conciencia es una decisión personal y que de ninguna manera puede ser una decisión institucional, es decir, que la Iglesia Católica también desacata esta disposición. El reglamento técnico también establece que ante una solicitud de aborto, él o la médica objetora de conciencia debe comunicar su posición por escrito al jefe de servicio y o director del servicio de salud, para que estos garanticen a la mujer que la interrupción del embarazo se realizará en un máximo de 24 horas. El inciso E del artículo 9 del reglamento técnico indica que el incumplimiento en la prestación del servicio de la interrupción legal del embarazo acarrea responsabilidad civil, penal o administrativa en su caso, a las autoridades del servicio de salud. A casi 5 años de vigencia de la normativa que debería garantizar la realización de abortos seguros en las tres circunstancias legales en todos los hospitales del país, incluyendo los hospitales católicos, visitamos 4 centros hospitalarios pertenecientes a la Iglesia Católica para saber cómo actúan ante una solicitud de aborto por violación. Estos hospitales cuentan con el equipamiento suficiente para la interrupción legal del embarazo. Uno se encuentra en la localidad de Coroico, en los Yungas de La Paz, y 3 en la urbe paseña. Visitamos también el centro hospitalario del municipio de Escoma, en la provincia Eleodoro Camacho, de La Paz, que pertenecía a la Iglesia Católica y fue transferido al Estado hace 4 años. Empecemos por el Hospital General y Universitario de los Yungas. Allí atienden a gente no solo de Coroico, sino también de otras poblaciones cercanas. La mujer que acompañamos primero habló con un licenciado de enfermería, quien apenas supo el motivo de la consulta, respondió que ahí no podían interrumpir el embarazo, pues era quitar una vida, a pesar de que ella había llevado la copia de su denuncia. Eso acá no lo podemos decidir, pero puedes sacar ficha para ginecología, conversar con la ginecóloga, porque así realmente te decimos aquí, no se practica el aborto, ¿no? Ya. Eso, entonces tendrías que hablar con la ginecóloga y presentar, hay unos papeles que tienes que presentar. Sí. Primero conversa con la doctora ginecóloga, ¿qué te dice ella? Porque lo que estás pidiendo, acá no podemos hacer. En ninguno de los trabajos no te van a poder hacer. Pero he traído mis papeles, ¿por qué no? O sea, no podemos hacer el mismo, quitar una vida. Eso es lo que te puedo decir ahorita, pero de todas maneras, conversa con la ginecóloga. Luego de sacar la ficha, entramos al consultorio de ginecología. Una joven médica atendió a la víctima de violación y afirmó que al tratarse de un hospital del Estado se necesitaba una orden fiscal, pero al ver la copia de la denuncia dijo necesitar orden de dirección. Escuchemos. Producto de esta violación estoy embarazada y lo que yo quiero es realizarme un aborto porque no quiero tener el bebé. Ya, ¿cuántos hijitos tienes? No tengo hijos. No tienes hijos. La fecha, la última menstruación, ¿cuándo sigue? El 17 de agosto. Ya, a ver, yo te entiendo, digamos, que obviamente uno tiene derecho a decidir. Si tú quieres, te puedes. Pero este es hospital de segundo nivel y es un hospital del Estado. Entonces, si tú tienes una orden firmada por un fiscal autorizando eso, claro, si puedes, no hay ningún problema. Y obviamente tiene que ser aprobada por dirección. Se te interna, se te induce la forma. ¿Tienes todo eso? Me han dicho que con la fotocopia de la denuncia me podían hacer, yo he traído. Me han dicho que no necesitaba ya orden del fiscal, ni de juez, ni nada. Si vas con esto en cualquier hospital te pueden hacer, me han dicho. Pero el problema es que yo no soy jefa del hospital, tienes que autorizarme la directora. ¿Y qué necesito? Tú vas con una carta, obviamente tú está bien. ¿Quién aquí? El investigador... Está bien, con esto y con esto pueden hacer. Ya. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a la dirección, le vas a plantear el mismo caso a la directora. Si la directora autoriza que te hagamos el procedimiento, yo no voy a tener problema por hacerlo. Ya. De hecho, pero sí te voy a pedir una ecografía porque necesito saber cuántas semanas obviamente va a tener. Que no es, digamos, la primera vez que he visto esto. Ya en La Paz, nosotros en el 8. Depende del ginecólogo. Si el ginecólogo se niega a hacer, no te lo ya. Y también depende de el estado en el que cuántas semanas tengas. Acabamos de escuchar que la médica no tendría problema de realizar el aborto si la dirección lo autorizaba. Esto significa que en los centros médicos católicos existen médicos y médicas que no son objetores de conciencia, lo que deja claro que en estos sitios prevalece la postura institucional. A pesar de reconocer que la decisión de abortar en casos de violación es un derecho que tenemos las mujeres, la médica hizo un cálculo del tiempo de embarazo totalmente imposible, considerando las fechas dadas por la víctima. Además, desinformó a la paciente dándole datos del procedimiento como si se tratara de un feto a punto de nacer. También intentó hacerle creer que el producto sale totalmente formado y moviéndose luego del procedimiento, lo cual es falso. ¿Tienes una ecografía actual? Obviamente para inducir cualquier tipo de aborto necesitamos una ecografía. Si tu ecografía dice que el bebé es un producto grande, uh-huh. Yo calculo por tu menstruación es agosto, septiembre, octubre, debe tener 12 semanas. No, debe tener 15 semanas. Ya debe tener actividad cardíaca, ¿no? O sea, todo su cuerpito, todo, totalmente debe estar fuera. Por la semana yo estoy calculando, o sea, por la fecha de la menstruación. Calculando, o sea, si tiene como 14, 13 semanas. Entonces, calculando así, si es un bebé que depende también de la posición en la que está. Si está acomodado, digamos, si está así transverso, obviamente va a tardar más. Si está de cabeza es más fácil, ¿me entiendes? O sea, yo tengo que ver la ecografía, no puedo, o sea, no se te puede practicar así nomás. Lo otro psicológico es para el médico. Yo, claro, hacer este tipo de inducciones en pacientes que tienen embarazo de 8 semanas, yo lo hago, no tengo problema, porque ya no es la primera vez que me tomo la fase. Pero cuando ya son embriones más grandes, imagínate, salen moviéndose, quiero que te pongas en mi lugar. ¿Qué voy a hacer? Yo no lo voy a agarrar, lo voy a ahogar. Es algo también muy traumante para el médico. Como te digo, para mí depende de la ecografía. ¿Cuántas semanas tiene? Si tiene actividad cardíaca o no tiene. Porque una vez que lo expulses, yo voy a quedarme con eso. Y si haces mañana la ecografía, la traes. Obvio, la directora también va a querer verlo. Aquí, digamos, todo procedimiento que hacemos acá es bajo autorización de la totalmente de la dirección. Ya, y también tendrías que hablar con ella. Eso, no sé si entra dentro del seguro o no está dentro del seguro. Teniendo en sus manos los papeles en los que estaba la fecha del abuso sexual y de conocer la fecha de la última menstruación de la víctima, datos con los que se podría calcular el tiempo de gestación, que era más o menos de 10 semanas, la médica insistió en hacer una estimación errónea, argumentando que existen diferentes métodos de cálculo. En el Código Penal no se establece un límite de tiempo para abortar. En cambio, el reglamento técnico de la sentencia incorpora la definición de aborto de la Organización Mundial de la Salud, que dice: es la pérdida del producto de la gestación desde el momento de la implantación hasta alcanzar los 500 gramos o las 22 semanas de gestación, calculadas por la fecha de la última menstruación o por ecografía temprana. La ginecóloga de Coroico también vertió información que refuerza los mitos respecto al aborto, aquellos que suelen utilizarse para atemorizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Si tiene más vida, a veces las mujeres nos equivocamos con la edad gestacional. Digamos, puede ser que tal vez te estés equivocando y este bebé sea un poco más grande. Si ha pasado las 18 semanas, ya no se te puede hacer este procedimiento. No, es muy riesgoso para ti porque ya está totalmente formada la placenta también, entonces difícilmente lo vamos a poder sacar. Si son menos de 18 semanas, lo que damos son tabletas. Nosotros damos tabletas que inducen a que haya parto. Y por el, como vas a tener parto normal, es como un parto. Tienes que tener dolores, pasas por todos los mismos dolores que pasa una mujer cuando tiene su primer bebé. Esperamos a que dilate, no sé si has escuchado eso. Las señoras que tienen sus bebés tienen que ir dilatando hasta llegar a tener 10 centímetros de dilatación. Y por hora avanzan un centímetro. Las pastillas hacen eso, que el cuello de la matriz se vaya abriendo y por hora vaya avanzando. Una vez que es expulsado el producto, generalmente las señoras se hacen hacer este tipo de limpiezas cuando son más chiquitos y es más fácil porque son células, no es un bebé formado. Uh-huh. Pero generalmente esta limpieza era mejor si lo hubieras hecho cuando era más pequeño porque era más fácil de hacerla, era menos traumante. Uh-huh. Es algo menos un daño psicológico. Incluso tal vez tú lo vas a escuchar a veces cuando están formados. Las mamás hasta los escuchan llorar, están con quejido porque ya son bebés formados. Si de ti fuera más de 14, 15 semanas, estamos hablando de un bebé formado. Voy a tener que esperar hasta que tu cuello se abra solito y que tú lo voltees. porque no voy a poder sacar por partes, cortizándolo, sacando la primera parte de la manita, de la cabeza. Eso es algo que no. Perdón, doctora, pero por lo menos los trasladados son 10 semanas. Por eso, yo le estoy sacando por FUM, ahorita me sale mi 13. Hay diferentes reglas para sacar, pero a partir de las 10 semanas, incluso desde las 8 empieza el periodo de formación. Desde las 8 semanas esos bebés ya se están formando. Neurológicamente así todo está formado hasta las 14, 15 semanas. Habría que ver hasta la posición de la placenta, el líquido, porque hay un riesgo de que si te hago limpieza y si dañamos mucho el útero, hay la posibilidad que no te vuelvas a embarazar. ¿Pero usted cree que sí me dé la orden? Va a querer convencerte de que no. La compañera que pidió un aborto legal también conversó con la directora del hospital, que le sugirió realizarse el procedimiento donde hizo la denuncia, es decir, en La Paz. La sentencia, sin embargo, claramente dice que el procedimiento puede realizarse en cualquier centro médico del país. Además, afirmó que esta práctica no se realiza allí, pues se trata de un centro administrado por las Hermanas de Santa Ana, y que tan solo hablar del tema es complicado. Yo he sufrido una violación y quiero hacerme un aborto, pero la doctora me dice que tiene que haber orden de dirección. ¿Orden de dirección? Sí, eso me ha dicho. ¿En La Paz? No. ¿En La Paz? ¿Por qué no estás en La Paz? Porque ahí le corresponde. No, pero le corresponde en La Paz. Ahí se ha hecho todo y tiene que ser en La Paz, no aquí. Es que ahora ya está viviendo aquí. Pero por eso mismo, ¿cuánto tiempo se vive? Por lo menos cuando está alguien acá son como 6 meses que tiene que estar. Cuando he hecho la denuncia, en la policía me han dicho que en cualquier hospital no podrían hacer el aborto. Pero ahorita, difícil, mañana, ¿por qué no se vuelve? Porque ahorita no está, mira, ya es 6 de la tarde, David es la ginecóloga. ¿Tengo que traer alguna carta o algo? No, pero por eso mismo debe haber la notificación y demás cosas. Yo hablaré también con la doctora, pero como le digo, debería hacer lo correcto, es en La Paz usted. Tiene toda la documentación, hablaré también con la administración, porque esto es una institución de hermanas. Es administrada por hermanas y eso del aborto es medio hasta el año pasado no se hacía ni siquiera anticonceptivos en Nicaragua. Por eso es bien complicado. O sea, ¿cree usted que es difícil? Que... Un poco difícil. Pero tendría que preguntar. ¿No han habido esos casos antes? No hemos tenido casos, porque generalmente necesita todo un proceso primero para realizarlo, ¿cierto? Tiene que ir a forense, tiene muchas cosas que no tenemos, entonces se delega La Paz y La Paz. En una segunda visita a Coroico, pudimos entrevistar a la directora del Hospital General de los Yungas, municipio Coroico, la médica Rosemary Maquera. Ella afirmó que en este centro médico no se hacen abortos, pero que han tenido que resolver abortos incompletos, incluso sospechando que algunos hayan sido provocados. Aquí no se hacen abortos primero, ya es porque este hospital es un hospital de segundo nivel que están administrados bajo convenio por una fundación y están administradas por las Hermanas de Santa Ana. Vienen pacientes que ya han tenido sangrados, señoras que ya han presentado, se llaman abortos incompletos, y obviamente eso se hace la resolución acá. Nadie viene y dice he abortado. Nadie, lo único que dice es sangrado y se ha presentado hace 2 y estoy embarazada. Algunos dicen sí, estaba embarazada y le empiezan a llorar y obviamente porque era un hijo que quería, ¿no es cierto? Entonces eso es cierto. Pero hay otras personas que sí es sospechoso porque ya están 2 meses embarazadas o 3 meses y están y resulta que se han caído y dicen sí, me he caído, digamos, y no se puede creer y no tiene ni un control prenatal. ¿Te has hecho? No sabía que estaba embarazada. Eso es imposible de creer, una mujer que está, no menstrua, tiene su pareja y has tenido relaciones, obvio, ¿no es cierto? La atención a mujeres que llegan con sangrado vaginal a cualquier nosocomio se considera emergencia, por ello se debe seguir el mismo protocolo clínico, se trate de un aborto espontáneo o provocado. Al igual que todos los hospitales que recorrimos, el Hospital General de los Yungas cuenta con recursos del Ministerio de Salud para las prestaciones del Seguro Integral de Salud. Claro, al ser nosotros un hospital con convenio, sí tenemos las atenciones. Es un público también. La única diferencia es que la administración es delegada por las hermanas, o sea, que administran ellas, ¿no es cierto? Pero se atiende toda la ley 475. En Coroico, un municipio turístico muy visitado, el último año se registraron varios hechos de violación a mujeres de todas las edades, incluso adultas mayores. Por ello, consultamos con la médica para saber si les llegaron casos de menores de edad, una población bastante vulnerable. Niñas, no. Lo que pasa es que nosotros recepcionamos, en este año por lo menos dos o tres han sido que vienen directamente de la Defensoría, en este caso del SLIM. Vienen ya con su nota, porque generalmente los familiares o ellas van a denunciar primero a la Defensoría, a menos que esté totalmente golpeada, tenga alguna emergencia así urgente. Primero van ahí, luego vienen acá para que las valoremos. La jefa del Servicio Legal Integral Municipal, SLIM, y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Coroico, la abogada Viviana Leigue Millán, informó que en la gestión 2018 recibieron cuatro denuncias de violación, aunque según dijo, ninguna tuvo como consecuencia un embarazo no deseado. En el momento en la presente gestión hemos recibido cuatro denuncias con detenidos, los mismos que están en el penal de San Pedro, por los diferentes tres delitos que van contra la dignidad de la mujer, ya sea violación, estupro o abuso sexual. También recibimos algunas denuncias, pero a veces vienen a denunciar, ya sea el papá o la mamá, pero cuando vamos la víctima se niega o simplemente es una falsa alarma cuando ya queremos hacer investigación más profunda, porque recordar que las defensorías, antes de pasar o remitir un caso ante autoridad competente, debemos hacer una investigación. Doctora, de estas denuncias que les llegan a ustedes, ¿cuántas son de menores de edad? No, eso es algo un poco reservado que podemos hacer. De manera a priori, podría decir que lo que al principio le dije, que teníamos los cuatro casos de mayor relevancia con detenidos y con pruebas suficientes donde la víctima menor de edad, reitero, ha sido víctima de hechos de violación, ya sea violación como delito tipificado en el Código Penal o estupro o abuso sexual. Doctora, de estos casos, ¿alguno ha terminado en un embarazo? En el municipio de Coroico, ninguno de nuestros casos, bueno, en mi presente gestión que estoy trabajando desde el 2015, que tenemos ya 18 detenidos en el penal de San Pedro por las tres tipologías contra menores de edad, ninguno ha salido con embarazo. A la abogada Leigue le preguntamos si una víctima de violación podría solicitar un aborto legal si hubiese quedado embarazada. Escuchemos qué responde. Hipotéticamente se diera un caso en el que una mujer mayor de edad o menor de edad, a consecuencia de una violación, quedara embarazada, ella podría pedir dentro del, digamos, de lo que dicta la sentencia constitucional 206 quebrado 2014, un aborto legal, ¿cierto? Sí, es evidente, tendría que ser bajo el consentimiento, en caso de que sea menor, bajo el consentimiento de los padres, y si fuera mayor de edad, basta y suficiente el consentimiento de la mujer que haya sido su firma, porque hay que tener en cuenta también cómo ha sido la forma de la concepción del embarazo. En este caso, si, como le digo, hipotético, ¿dónde deberían acudir, si la denuncia se hace en Coroico, dónde deberían acudir estas personas para que se les realice el procedimiento? Bueno, nosotros como Defensoría no tenemos un lugar, también es algo ilegal para poder demostrar, ya que eso está penado. Como le decía, tendríamos que poner en consideración con el padre, fiscal y el mismo juez para ver una salida alternativa por el bienestar de la menor. Esto me refiero en cuanto a sea menor de edad. Si es una mujer mayor de edad, usted sabe que con la mayoría de edad la persona ya tiene libre albedrío de poder decidir. En este caso sí podría a solicitud con su denuncia hacerse, practicarse un aborto, ¿no? Sí, pero eso sería un trabajo coordinado interinstitucionalmente, conjuntamente los progenitores de la menor, ya que recuerde a una persona menor de 18 años quien la representa judicialmente, son los progenitores. En caso de una mayor de edad, ella, como le decía, es una persona que al cumplir los 18 años, ella ya es una persona capaz de decidir si ella puede continuar con el embarazo o puede interrumpir, pero habría que ver también las formas reitero, ha sido concebida ese bebé. Ya. Pero esto también es un trabajo interinstitucional donde tiene que intervenir en tratarse de una persona mayor de edad. Bueno, por la concepción estaría defensoría, estaría fiscal y la autoridad jurisdiccional. Como escuchamos, la jefa del SLIM y la Defensoría de la Niñez de Coroico considera que de manera conjunta entre los padres de la niña y las instituciones se debe buscar una salida alternativa que involucre a las autoridades judiciales. En el caso de las mujeres adultas, a pesar de reconocer su derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo, también considera que deben intervenir autoridades judiciales. Sin embargo, la sentencia constitucional y su reglamento únicamente mencionan la voluntad de la mujer para interrumpir un embarazo por violación, incluso si es menor de edad, y la denuncia por ese delito. A la jefa del SLIM y de la Defensoría de la Niñez de Coroico le preguntamos si harían el acompañamiento en el caso de una niña o adolescente para garantizar que se le practique un aborto. No, preferentemente nosotros dejaríamos que quien le acompañara sería el padre de familia. Nosotros simplemente somos promotores de hacer la denuncia del acompañamiento en caso de que la menor sea víctima. En algún caso, en el hospital o centro médico, no quisieran hacerle el procedimiento, ahí recién intervendrían ustedes. No, pero es algo muy complejo. Eso no es que le puedo dar una nota bien cerciorada o afirmativa, porque ya me estaría comprometiendo yo a algo que es ilegal. Como le digo, en Coroico no hemos tenido eso. Tendríamos que hacer un trabajo interinstitucional. Ahí puede haber incluso malinterpretación, que la Defensoría está promoviendo al aborto. En la conversación con la abogada Viviana Leigue, quedó claro que el Ministerio de Salud no realizó una adecuada socialización de la sentencia 206/2014, a casi 5 años de su aprobación. El desconocimiento de la funcionaria en Coroico lo confirma. ¿Cuál es la instancia que debería garantizar que se cumpla esta sentencia de la que le hablo, la 206/2014? Si no es SLIM o la Defensoría, ¿cuál debería ser la instancia? Quisiera tener esa sentencia o tener conocimiento de esa sentencia para darle una nota exacta. El Hospital Aymara de Escoma, ubicado en la provincia Heliodoro Camacho, es otra obra de salud de la Iglesia. Sin embargo, pasó a manos del Estado hace unos 4 años. Actualmente es un centro médico de segundo nivel que, por supuesto, brinda las prestaciones del Seguro Integral de Salud. La compañera que tenía su denuncia en mano también colaboró en este lugar para verificar si se cumple la sentencia 206/2014 en casos de violación. Allí la atendieron 2 médicas muy jóvenes. La ginecóloga solo asiste de jueves a domingo, pero tenían contacto con ella, por eso fue posible que le consultaran sobre esta petición. Escuchemos qué respondieron a la solicitud de un aborto legal con la copia de la denuncia ante la policía. Bueno, eso me ha dicho que no solamente necesitaba estas copias de mi denuncia. ¿Para que le hagan la interrupción? Sí. Mira, primera vez que vi en un caso así aquí. No sabría decirle yo si realmente solamente con estos papeles o tiene que haber una orden donde permitan ya. Porque sabe que el aborto no se hace a cualquier persona. La última ley ha permitido que en caso de violación se pueda hacer. Uh-huh. El detalle es que no sé qué va a haber de qué era, ¿no? ¿Le ha dado un juez eso? Esto es mi denuncia ante la policía. Tiene que haber una orden de juez. No, justo le he preguntado eso al policía y me ha dicho, no, ahora ya no necesita una orden del juez. Aquí me está diciendo, si tiene la orden de un juez, ya le interrumpo. Aparte de eso. Le he hecho solo mi declaración. No. Sí o sí, pregúntale que la policía me ha dicho. Es que es legal, dice, mira, es que tiene que ser legal, entonces tiene que tener una orden de juez. Dice que no solo denuncia, pero ella necesita uno del juez para la espalda. Aquí está, miren. Y esto es del 2014. Solo presentando la copia de la denuncia, dice. No, okay, dice, ella me está diciendo, es así, pero ella quiere respaldarse porque aquí la gente es muy problemática. A mí no sabía. Ahí todos. Yo necesito, dice, que un juez o el policía de Escoma, que le digan que estos papeles son legales. Entonces yo le aconsejo que vaya aquí al policía, le conviene. Ya, sí, para que vean su papel, le explique también al juez y que le certifique. No sé cómo no, ahorita podría hacerlo. ¿Cómo lo podría hacer? Que nos certifique, no, por lo menos que nos dé algo por escrito. Claro. Que es. Ajá, ahí es. Esos documentos que son hasta de no sé tal, son legales. No sé qué. Pues, ellos tienen medio de averiguar, ¿no? Ya, eso, ¿no? Pueden averiguar. Claro, tienen medio de averiguar. Ya. Y le digan que la doctora de aquí, ginecólogo, está pidiendo eso. Ya. Certificar si los documentos son legales. Ya. Ya, eso es lo que está pidiendo la doctora aquí. El reglamento técnico de la sentencia constitucional 206/2014 establece como un derecho de la paciente interrumpir su embarazo de manera legal, voluntaria, segura y sin presión alguna, a sola presentación de la copia de la denuncia del delito de violación realizada ante la policía o fiscalía o autoridades originarias o competentes. No es necesaria una orden del juez ni ningún otro requisito. Tampoco la presentación de un examen médico forense que también le pidieron a la víctima en el hospital de Escoma para proceder con la interrupción. Ahorita la doctora me escribe el sábado por interrumpir, le dice. El sábado. ¿Tiene la nota del forense? No, no tengo. Pero eso no se necesita, nos ha dicho, por si acaso. Sí se necesita, dice. En realidad, he hecho la denuncia casi 2 semanas después. Dice que necesita sí o sí, porque necesita muestra del ADN. Solo dice que se necesita. Sí, le he confirmado. Aún siendo del Estado, las trabajadoras de salud del Hospital Aymara de Escoma también desconocen que se ha eliminado la orden judicial para practicar un aborto a una mujer víctima de violación. En el caso de Escoma, no existen datos registrados en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, ya que no tienen sede allí. La policía que está en el lugar reporta los hechos a Puerto Acosta y este año, según indicaron, no tienen denuncias por violación. Escuchemos al suboficial Oscar León de la FEL-CB. Nos hemos permitido verificar nuestros registros, casos atendidos por la FELCB en cualquiera de las localidades nuestras cercanas, es decir, Achacachi o Sarata, no existe una referencia proveniente de Escoma. Por lo que consideramos que la Policía Rural, a través de su personal, son los que están realizando la investigación de cualquier hecho que se haya suscitado en esta localidad. Considero que Escoma, inclusive, está más cerca de Puerto Acosta. Entonces, en Puerto Acosta, donde no tenemos FELCB, debe estar realizándose cualquier diligencia, trámite, etcétera, referente a hechos de violencia familiar y en este caso particular de violaciones provenientes de esa localidad. ¿Y cuántas violaciones ocurrieron en la ciudad de La Paz? En lo que se refiere a la ciudad de La Paz, en este tipo de delito de violación a persona mayor, a persona de arriba de 14, tendría que especificar, tenemos un total de 198 casos y de violaciones a niña, niño y adolescente 79 en esta gestión. Aunque no saben cuántas de estas denuncias tuvieron un embarazo como consecuencia, las niñas y adolescentes fueron derivadas a la ONG CIES, Salud Sexual y Salud Reproductiva, para que les realicen la interrupción del embarazo. Las adultas, en cambio, tienen que peregrinar para ser atendidas en su solicitud. Hemos concluido la primera parte de este reportaje titulado Los hospitales católicos se niegan a practicar abortos legales y violan la ley. Les invito a seguirnos la próxima semana cuando compartiremos con ustedes el resultado de la investigación realizada en centros hospitalarios urbanos de la Iglesia Católica. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Hoy toda nuestra audiencia. Supuestamente vivimos en un estado laico, pero la Iglesia Católica en nuestro país hace lo que le da la gana, como si viviéramos todavía en la época de la colonia. Los hospitales católicos Al igual que los públicos y los privados, tienen la obligación, Jo, de cumplir con el fallo constitucional 206/2014 que establece que en casos de embarazos por violación, basta la denuncia ante la policía que realiza la mujer para que se le practique el aborto legal en cualquier centro de salud público o privado, ¿no? Y que en casos de peligro de salud o vida de la mujer, basta con un informe médico. No es necesario ninguna sentencia de ningún juez. Hasta antes del 2014 sí era necesario, pero ya no es necesario. Y como te decía, no nos vamos a cansar de repetir, porque hay mucha desinformación, ¿no? Por parte de los médicos y también desinformación por parte nuestra. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Algunos médicos y algunas médicas se aprovechan de esa nuestra desinformación para negarse a practicarnos los abortos legales que están permitidos en nuestro país y para inducirnos a que continuemos con embarazos que no los deseamos. Y bueno, de acuerdo a lo escuchado, a lo que hemos escuchado en nuestra investigación, a mí me parece indignante la forma en cómo algunos médicos y algunas médicas de los hospitales de la iglesia atemorizan y confunden a las mujeres que acuden a los hospitales, diciéndoles mentiras, como que no se van a poder embarazar más, les calculan mal el tiempo del embarazo. Eso totalmente me parece reprochable. Y justifican este su accionar con el argumento de que los hospitales de la iglesia, al ser de su propiedad, actúan de acuerdo a sus disposiciones eclesiásticas y no de acuerdo a lo que dispone la ley de nuestro estado supuestamente laico, ¿no? Y aquí yo reprocho la actitud del Ministerio de Salud, que debería ser pues un control de la aplicación del fallo en todos los hospitales públicos y privados y aún a los que pertenecen a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la infraestructura de los hospitales de la Iglesia, se sabe que estos gozan de una exención de impuestos, y no solo sus hospitales, sino también sus colegios, sus iglesias, sus casas de retiro, y tienen otros privilegios que les otorga el Estado. Entonces, los hospitales de la Iglesia Católica tienen la obligación de cumplir con lo que dice la sentencia constitucional, porque su servicio, Jo, no es una obra de caridad. Prácticamente está pagado por todas las subvenciones que les otorga el Estado. Exacto, Zule. Además, yo comentarte que he tenido la oportunidad de participar de este recorrido que se ha hecho para llevar adelante esta investigación. Y bueno, yo he escuchado cómo los médicos y las médicas que pertenecen a los hospitales de tercer nivel, que pertenecen a la iglesia, todo el tiempo delegan la responsabilidad de la decisión a las autoridades de estos hospitales, ¿no? Al director, a la directora, pero al mismo tiempo el director o la directora delega la última decisión a las monjas, que en el caso de Coroico, a las monjas que son prácticamente las dueñas del hospital, ¿no? Entonces ahí yo qué deduzco, ¿no? Que están asumiendo una posición institucional de facto, una objeción de conciencia de facto, una objeción de conciencia institucional de facto. Y yo quiero decirte que esto no existe, no está contemplado dentro del fallo 206/2014 y tampoco en el protocolo. Es decir, que lo que pretenden plantear o pretenden defender o pretenden ejercer de alguna manera, ¿no? No está dentro de lo legal y de lo correcto. Además, es incoherente, ya que no es posible que exista la objeción de conciencia, como su nombre lo dice. Esta tiene que ver con una escala de valores individual. Dentro de las declaraciones de médicos o médicas, efectivamente hay muchas incoherencias en esta investigación que se ha hecho, pero también estas declaraciones traslucen que hay médicos y médicas que estarían dispuestos o dispuestas a intervenir en casos de aborto dentro de las tres causales. Repetimos las causales: en caso de violación o estupro, en caso de que la vida de la madre corra riesgo o en caso de inviabilidad extrauterina. Entonces, lo que yo concluyo es que la Iglesia coarta la libertad individual de algunos y algunas médicas dentro de estos hospitales de la Iglesia Católica. Y seguro que si estos manifestaran su posición pública a favor del aborto, los despedirían o las despedirían. Bueno, Ya para terminar nuestro programa, decirles a todas las personas, a toda la audiencia que nos está escuchando, que tenemos dos teléfonos a disposición para que nos escriban, para que nos manden mensajes, para que nos manden críticas, para que nos manden también testimonios. Todavía tenemos dos programas por delante, Zule. Sí. Decirles que hemos trabajado arduamente este segundo semestre y que, bueno, estamos concluyendo este ciclo de programas sobre aborto que hemos hecho, ¿no? Ya van a ser 25 programas en total. Y bueno, decirles que todavía tenemos espacio para los testimonios y que las mujeres que quieran compartir su experiencia, lo que ha significado abortar para ellas, que manden sus testimonios a través del WhatsApp. Los teléfonos son el 730-75662 y el 631-34615. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos viernes tras viernes, a Radio Deseo por el espacio, al equipo de mujeres que trabajaron en este programa y a Rufo Durán y, bueno, por supuesto, a nuestra productora Alejandra García. Antes de despedirnos, Jo, yo quiero invitar a toda nuestra audiencia al Encuentro de Mujeres Trabajadoras organizado por Mujeres Creando. Este año nos reuniremos el 7 de diciembre por la noche, día en que vamos a tener un debate por demás urgente para hablar sobre fundamentalismos, fascismo y machismo. Algo que estamos palpando en estos días, ¿no, Jo?, de presentación de candidatos en nuestro país. El sábado 8 vamos a tener 10 talleres preparados para cuestionarnos, para pensar y para tener más armas con qué defendernos en este sistema patriarcal en el que vivimos. Y finalmente, el domingo 8, vamos a tener una plenaria para compartir todo lo que hemos vivido el sábado, más una acción callejera y un rico almuerzo. El costo para el encuentro es solamente de 40 bolivianos, pero esto no tiene que ser un impedimento, Jo, porque tenemos becas. Si nos están escuchando y quieren participar del encuentro, pero solo tienen 20 o solo tienen 10, pueden pedir las mujeres que estén interesadas que se las beque. Y finalmente, les recordamos que pueden escucharnos todos los viernes a las 10:30 de la mañana y los sábados a las 12 del mediodía. Nos vamos con un graffiti de Mujeres Creando. Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. ¡Chao!